Te quiero contar algo, Mauro, a vos, pero también se lo quiero contar a quienes nos escuchan. Tenemos preparado, en realidad estamos terminando de preparar un informe de un tema que alguna vez ya tocamos en Domingo a la Carta, pero que ha avanzado y que se ha actualizado en los últimos tiempos. Es el de unas radios misteriosas que existen en distintos lugares del mundo y que transmiten en distintos idiomas, y que su programa, o su programación, o lo que se escucha en estas radios, son solamente números. O sea, a ver si me entienden, hay una persona que lee números y números y números y números. Son misteriosas estas radios, muy pocos han sabido reconocer o han podido reconocer qué es lo que hay detrás. En las últimas décadas el gobierno de Reino Unido reconoció que una de estas emisoras se utiliza para enviar mensajes cifrados a integrantes de sus servicios de inteligencia en distintos lugares del mundo, y algo similar ha pasado con la emisora conocida como Atención, que manda mensajes cifrados a espías supuestamente cubanos dentro del territorio de los Estados Unidos. Hay un caso que también vamos a tener en este informe que próximamente tenemos preparado aquí en Domingo la Carta, que habla de la famosa red Avispa y de cómo a través de la radio ellos recibían mensajes. ¿Cuál es el secreto de toda esta historia? Que una radio que transmite números en onda corta, en onda media muchas veces también, la puede escuchar cualquiera, la puedes escuchar vos, yo, todos los que tengan una radio en miles de kilómetros a la redonda, pero hay solo una persona que entiende el significado de ese mensaje, porque antes, previamente, se han puesto de acuerdo en lo que se llama libreta de un solo uso, y esos números tal vez se relacionen con algún libro, con alguna cifra, algo que ni siquiera el código Enigma ni Alan Turing han podido descifrar. La única manera real de romper la libreta de un solo uso que usan estos sistemas es teniendo el acceso al dato que tiene la gente en su interior, en su cabeza, en su memoria. Y ¿saben lo que es interesante? Cuando capturan y luego asesinan al Che Guevara en Bolivia, entre sus pertenencias encontraron una serie de anotaciones de libreta de un solo uso también, que entonces se utilizaba para mandarle mensajes supuestamente desde Cuba. Suenan, vamos a escuchar unos segundos de cómo suenan estas radios que solo transmiten números. Les contaré alguna cosita arriba como para meternos en tema, y en las próximas semanas vamos a tener un informe con material inédito que involucra también a muchos argentinos, y hay canciones y hay hasta una película que se llama La Emisora de Números. Transmiten así, esta es una emisora cubana de números. Escuchá. 4, 3, 1, 6, 2. 4, 3, 1, 6, 2. Cualquiera que tenga una radio de onda corta, inclusive 6, dentro de Estados 8, Unidos no hace falta 3, una radio muy sofisticada, 2, puede escuchar diariamente 9, aún hoy, 6, aún hoy, 8, este tipo 3, de mensajes 2, en las ondas de radio. 9, 8, 7. Hay algunas 3, que salen en hebreo, 7, otras salen en inglés, 9, otras salen en ruso. 8, cada una de estas radios emisoras de números tendría una finalidad distinta. Esta que estamos escuchando, la Rapsodia sueca, es una radio que transmite en alemán, pero tiene una particularidad, a mí me da mucho miedo, y es que la voz que transmite los números en alemán es la de una niña. Escucha. No hace falta más que una radio y un rato a la noche para escuchar a las emisoras de números. Me. Es verdad, la Guerra Fría jamás se terminó y por eso siguen estas radios. Bueno, ya se terminó, pero las radios siguen transmitiendo estos mensajes. Son irrompibles, no hay código enigma. Alan Turing, que haya podido con las emisoras, muy poco se ha podido avanzar de la radio.